La causa que condena a Cristina, que conocimos, en realidad la confirmación de la sentencia, ¿no? Porque fue un fallo de la Corte Suprema que, bueno, una de las cosas que saltan a la vista, la primera por ahí que hay que decir, es que no se mete en el fondo del asunto, ¿no? O sea, no se mete a esquiva un poco el tema de fondo, y por, digamos, según su criterio, ¿no?, detectar que no había irregularidades, que no se cometió gravedad institucional, confirman la sentencia condenatoria. Entonces ahí hay un puntito, ¿no?, como que esquivan la cuestión de fondo y dicen, acá no pasó nada grave, acá se respetó el debido proceso, entonces está bien que la hayan condenado. Ahora, lo que nosotros sabemos, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo podemos saber a partir de la lectura, de los fallos, de las sentencias, a través, por supuesto, de las declaraciones de sus abogados, que fueron informando durante todos estos años a la prensa, y también por parte de ella misma, ¿no?, que fue dando conferencias, y sobre todo la última que la recordamos cuando fue la condena del tribunal oral, o sea, la instancia anterior. ¿Y qué es lo que nosotros nos fuimos informando todos estos años? Que hace muchísimos años, hace 17 años comienza esta causa, ¿no? O sea, pasó por varios gobiernos en el medio, y lo que más, seguramente lo han leído en la prensa, pero uno de los puntos que más llama la atención es los probados vínculos entre jueces de distintas instancias y fiscales también, con el expresidente Mauricio Macri, ¿no?, que todos sabemos que es un poco el hacedor en las sombras, el socio de Milei, aunque, bueno, disputas políticas de por medio, ahora hay ciertas tensiones entre ellos, pero bueno, estos probados vínculos, una de las cosas que nos permite deducir es que es una flagrante violación al debido proceso, que es algo que es una garantía que está reconocida desde nuestra Constitución Nacional de 1853. Esto no es algo novedoso en los años 90, en el año 94, cuando se reforma la Constitución y se incorporan los tratados de derechos humanos, hay muchos cambios de paradigma en diferentes áreas. Esto no, esto es algo muy antiguo, esto es algo que constituye a la nación misma, ¿no? Que es decir, bueno, si vos a alguien le querés hacer un juicio, tenés que respetar distintas medidas. Lo contrario es el absolutismo, es el totalitarismo, es la concentración de poder, es lo contrario de un Estado de Derecho, ¿no? Pero bueno, es un poco a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, que creo que es un proceso de restricción de la democracia que empieza con Macri, justamente, ¿no? Y que una de las notas características que tiene es este uso del poder judicial para la persecución de dirigentes políticos populares, porque no creo que la mayoría de la gente se coma el cuento de que acá lo que interesa es la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción, porque si así fuera, el sistema penal no tendría que ser selectivo, ¿no?, y tendría que mínimamente avanzar las causas contra distintos dirigentes, y esto no es así. Así que bueno... Sí, digamos, se evidencia la acción política del Poder Judicial. En el tiempo de Mauricio Macri, una intervención directa, tanto en la justicia como en lo que fue el accionar de la AFI en el gobierno de Macri. Claro. Sí. Hoy también, teniendo los servicios de inteligencia otros resortes con esta visión de gobierno. Tal cual. Y un tema que también tal vez atraviesa y va todo atado de la mano, por más que son distintos ejes, el decreto 383-2025 de esta semana, cuando Milei y Bullrich, previa a la movilización pacífica y masiva que se dio en defensa de la democracia y acompañando a Cristina, que terminó finalmente en Plaza de Mayo, también hablando y otorgándole un poder fuerte a las fuerzas federales. ¿Qué opinión te trae al respecto todo esto, este contexto, y qué margen de acción se tienen y esto te lo pregunto a vos también desde el derecho, porque lo venimos hablando sábado tras sábado con distintas figuras vinculadas al Poder Judicial, y en algunos casos, a la hora de repensar, hay quienes miran el modelo México como una posibilidad, hay quienes por ahí no están tan convencidos de esto por la cuestión sociocomunitaria que estamos viviendo hoy como país, y ante eso visualizan que hay que crear algo totalmente nuevo. Se está empezando nuevamente a hablar ahora de una nueva constitución o un cambio en la Corte Suprema de Justicia. Cristina invita a seguir los parámetros institucionales dentro de la resistencia, la lucha y los niveles de organización. Bueno, ¿qué considerás vos, Lucía, o tu idea, tu pensamiento, por dónde crees que puede seguir canalizándose todos estos niveles de injusticia, ya sea con resortes internacionales o van todo de la mano? Pero ¿cómo en esta ensalada de tantas injusticias que nos toca atravesar, cómo nos enfocamos para adelante? Bueno, son un montón de cosas las que dijiste juntas, ¿no? Como hay muchísimo por eso, para decir. Por eso, disculpame, ¿no? Pero por eso le decíamos, nos atraviesan tantas cosas. De sábado a tantas sábado pasa tanto en el medio que no sabemos por dónde empezar y el programa dura 2 horas. Como dice el chiste, ¿no? En este país no te aburrís nunca. No. Para ponerle un poco de humor a los malos tragos. Bueno, empiezo por el principio. El decreto que comentabas va en la misma línea de lo que estamos hablando. Sin duda se está emparentado. ¿Por qué? Porque este decreto que lo que permite supuestamente, ¿no? Como si te estás refiriendo a la detención sin orden de un juez competente, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, lo emparento con lo que te dije hace un ratito sobre el debido proceso, la posibilidad de detener sin orden de juez, es absolutamente contrario a la Constitución Nacional, también de 1853. O sea, fíjate hacia dónde estamos retrocediendo. Previo a que se sancionara nuestra primera Constitución, a ese momento nos estamos yendo, a la época de la Revolución de Mayo, a la independencia de nuestro país, a la discusión del propio Pacto Democrático e Institucional. Es un retroceso de 200 años y esto va en la línea de todas las medidas que está tomando este gobierno, que los propios, a cualquier politólogo que le preguntes te va a decir, esto es una democracia restringida o un Estado totalitario, no es un Estado democrático de derecho. Y lo que estamos hablando son dos ejemplos, o sea, son dos ejemplos muy claros que violan la Constitución en su redacción original. O sea, lo que pactó y acordó la sociedad hace 200 años. Ese es el nivel de gravedad institucional que estamos viviendo. Y ahora, si vos me preguntás qué se puede hacer a partir de acá, bueno, hay muchos análisis que hacer, ¿no? Si me preguntás legalmente qué se puede hacer con este decreto, bueno, cada vez que el gobierno o cualquier operador jurídico, político, intente aplicarlo, por supuesto que hay que pedirle a un juez que declare esto mismo que estamos hablando, ¿no? Que el decreto es contrario a la Constitución Nacional, que por supuesto es nuestra norma suprema. Entonces habrá que pedir en cada caso que se intente aplicar o incluso sin que se aplique, porque ya por sí mismo es violatorio, habrá que pedir que se declare esa inconstitucionalidad, ¿no? Ahora, esto va más allá de una estrategia judicial, porque todo lo que estamos viviendo conmueve las bases mismas de la construcción de un Estado de Derecho. Entonces, lo que tenemos que pensar es más grande que una acción judicial que declare, o en todo caso pensar en varias estrategias, ¿no? Y la primera y la más elemental realmente me parece que es la política, porque, digamos, hay que construir un nuevo frente, una nueva mayoría, una nueva base, en primer lugar para que este gobierno sea derrotado donde corresponde, que es en las urnas, ¿no? Porque sin eso, sin esa modificación va a ser muy difícil. O sea, nosotros podemos ir y cuestionar un caso, una sentencia, pero, digamos, Esto es algo estructural, no es un caso aislado, individual, donde vos vas a la justicia, lo litigás. Cuando algo es estructural, lo que tenemos que pensar para combatirlo también tiene que ser estructural, también tiene que ser más amplio, ¿no? Y bueno, vos me preguntabas también por el caso de México, ¿te referís a la reforma que tiene que ver con la elección de los jueces? Exactamente, y la posibilidad que se puedan elegir, en este caso, mediante el voto. Mira, es un tema, como vos bien dijiste en tu pregunta, es un tema polémico, es un tema que habría que pensarlo y discutirlo bien con distintos especialistas, ¿no? Lo seguro es que hay que reformar fuertemente el Poder Judicial. Mira, desde el advenimiento de la democracia en 1853, te diría que es la institución que menos ha sido tocada, y quizás menos incluso que las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Se sigue manejando de manera corporativa, de manera arcaica, de manera selectiva, o sea, no solo selectiva lo que estamos viendo con Cristina, ¿no?, de persecución a líderes populares, sino selectiva con qué casos se tratan y qué casos no. Por ejemplo, no me quiero ir mucho de tema, pero la persecución de jóvenes de barrios populares que cometen determinados delitos y no la persecución de, por ejemplo, la criminalidad compleja, ¿no?, como puede ser la trata de personas o el narcotráfico a gran escala. O sea, el sistema penal tiene que ser reformado, el sistema judicial, perdón, tiene que ser reformado desde muchísimos puntos de vista. Eso no hay ninguna duda, creo que hay pocas personas que puedan considerar que esto no es así. Ahora, si la respuesta es el voto, yo no estoy tan segura, porque, el voto nos puso a mí, no quiero decir algo que pueda herir susceptibilidades, pero te puedo compartir una anécdota. Presidente. Te puedo compartir una anécdota que Carlos Rosansky hace dos semanas, hablando con nosotros, decía en esta línea, pero planteaba: hoy tal vez si se elige Patricia Bullrich es presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. O pasaría a integrarla. Bueno, Rosansky lo dijo sin pelos en la lengua. Claro, por eso te saqué el título y te lo puse entre comillas. Yo estoy más cerca de pensar por ahí. Yo no creo que esto se resuelva. Hay algo que incluso me parece que todavía desde el campo popular a veces es un poco arcaico, que es la antinomia pueblo no pueblo, ¿no?, que era de la época de Perón. Entonces vos tenías el pueblo trabajador, los obreros de las fábricas, los profesionales independientes, intelectuales, bueno, alineados al campo popular, y del otro lado tenías la oligarquía, tenías los terratenientes, etcétera. Hoy en día esas categorías no existen más, porque ya hace muchos años, por lo menos desde los 90, donde las clases populares, una buena porción de las clases populares, también apoya a gobiernos de derecha. No es que cada clase social vota según sus intereses. O sea, la famosa conciencia de clase no existe más, o no explica todos los fenómenos. Entonces, no es que de esta manera, si vos abrís la elección al campo popular, entonces los jueces van a representar los intereses de las clases populares. Esto no es así, porque si no tendríamos que tener en el gobierno una persona que defienda los intereses populares, y tenemos lo contrario. Y a Milei lo votaron en todos los barrios, en todas las urbes, en todas las localidades del conurbano y en todas las provincias. Entonces, no es, la respuesta no es pueblo y no pueblo, dirigentes y representantes y representados. Tenemos que pensar en nuevas categorías en esta época, donde por otro lado está el factor comunicacional, que es el que hoy moldea el sentido común, la comunicación que va directamente a los celulares, que es efectista, que es instantánea, que no invita a la reflexión. Entonces imagínate una campaña para votar a un juez igual que fue la campaña de Milei. esto no variaría mucho ni solucionaría nada para mí. Lo que tenemos que garantizar es un poder judicial de elección de los jueces que sea transparente, que sea en base a la idoneidad, es decir, a las características, al recorrido de ese profesional, y garantizarnos de alguna manera. Yo obviamente no tengo la respuesta, ni acá lo vamos a resolver al 100%, pues es algo muy complejo, pero que sí se garantice que esa persona represente los intereses de las grandes mayorías y represente los intereses de la patria, de nuestra comunidad. Y eso yo no creo que lo haga el voto directo o que esa sea la única respuesta. Hola, Lucía, te habla Nayara. Volviendo al fallo... ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. De que condena a Cristina. Se habló mucho de la jerarquía constitucional que tienen los tratados internacionales, y a raíz de esto, ¿qué se podría pedir la revisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo sería esto? Y bueno, ¿y qué se podría resolver o cuál sería la respuesta en este caso? Mira, primero, el sistema interamericano de derechos humanos, como todos los órganos de protección que existen, no es que van a revisar la sentencia de nuestra Corte Suprema. Es decir, nosotros no podríamos ir a un organismo que nos diga, Cristina es inocente, es culpable, hay que revisar la sentencia, no hay que revisarla. No es estrictamente eso. Lo que nosotros denunciamos, cuando se denuncia a nivel regional, internacional, cualquier organismo de protección fuera de nuestro país, lo que nosotros decimos es que la sentencia es violatoria de derechos humanos. En este caso, como vimos, la sentencia, digamos, como consecuencia de todo un proceso que fue violatorio de derechos humanos, esencialmente el debido proceso, ¿no? Obviamente después podemos sumar como consecuencia la violación de sus derechos políticos, porque no se puede presentar a elecciones, los derechos políticos, por supuesto, de la ciudadanía, que no la puede elegir, la persecución que tiene que ver con los agravios a su persona, podemos sumar otros derechos, ¿no? Diríamos eso, ¿no? Y le pediríamos a ese órgano que determine eso, que determine esa violación, y que en función de eso ordene una reparación, ¿no? a esa violación. Dentro de esas reparaciones podría llegar a estar la realización de un proceso nuevo acorde al debido proceso, ¿no? Que se, de alguna manera, sea una revisión, pero no una revisión en términos de que va a decir, bueno, culpable o inocente, sino, bueno, hagan un juicio bien hecho, ¿no? Como diciendo eso, hagan un juicio acorde al debido proceso, porque esto no hay imparcialidad del juez, no hay una sentencia que esté sostenida en pruebas, no hay una responsabilidad comprobada. Entonces, bueno, hagan un juicio nuevo. Ahora, lo cierto es que esto que te cuento tarda muchos años. Tiene varias instancias. Primero va a un organismo que se llama Comisión Interamericana, después va eventualmente a la Corte. Entonces, para el caso concreto de Cristina, en términos de su libertad inmediata, esto no serviría porque se cumpliría antes la condena, por lo que son los plazos. Sí serviría, en todo caso, para que después ella pueda acceder a una reparación, o para que quede anulada eventualmente la inhabilidad que le dispusieron para presentarse a cargos electivos. Pero para la condena concretamente no tendría mucho sentido por una cuestión de tiempo, de plazos. Hay otras formas que tienen los organismos internacionales para intervenir de forma más rápida que este sistema que te cuento, que es el de denuncias. Que por ejemplo intervino en el caso de Milagro Sala a través de lo que se llaman las medidas cautelares, que en ese caso el factor tiempo se acorta, pero bueno, en ese caso era porque a Milagro Sala, además de no otorgarle la prisión domiciliaria que le correspondía por motivos de salud, encima ella todavía no tenía una condena firme y estaba en prisión preventiva encerrada. Entonces ahí se pudo pedir una medida cautelar. En este caso, no ponele, si a Cristina le hubiesen negado la prisión domiciliaria, capaz que podría ser viable una medida cautelar. En este panorama no sería viable la medida cautelar. Entonces, la intervención del sistema interamericano es viable, sí, pero no sería efectivo, digamos, por una cuestión de tiempo. Bien, Lucía, un gusto. Te saluda Matías. ¿Qué tal? Buen día. Para sacarte quizás del terreno local, como conocedora del derecho internacional, me gustaría saber qué opinión, qué visión tenés sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente, Gaza, ahora Irán, esa cuestión, como digo, para sacarte quizás del barro de la política local. Bueno, tremendo. La verdad que yo obviamente no soy politóloga, no, ni tampoco soy especialista en la zona de Medio Oriente, ¿no? Como para darte una opinión realmente idónea sobre el tema. Sí, o sea, puedo conocer lo que conocemos todos a través de determinados medios de comunicación. Inclusive sabemos, por ejemplo, que la Corte Penal Internacional está como organismo de Naciones Unidas está investigando la posible comisión del delito de genocidio, ¿no? De otros crímenes internacionales también, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, ahí tenemos una punta para pensar la cuestión, digamos, en términos internacionales. Esto es un conflicto muy antiguo, que lleva muchos años, con muchas etapas, muy complejo, teñido de un montón de variables de conflicto, digamos, de tipo religioso, de tipo étnico, de reclamos territoriales, con intervención de distintos gobiernos y organismos internacionales, pero bueno, llegamos a una instancia donde lo que está aconteciendo es un crimen internacional, eso es lo más grave y lo más emergente. Ahora bien, ¿cuál es la gravitación en la política nacional? Bueno, ahí hay un vínculo claro, tampoco, digamos, hace falta eso, ninguna expertise para observarlo, entre Milei y el gobierno israelí. Hay digamos, denuncias de diferente tipo de qué es lo que está sucediendo ahí. Hay denuncias vinculadas a los refugiados israelíes que estarían siendo recibidos en nuestro país, ciertas cuestiones comerciales, ciertas cuestiones asistenciales, pero la verdad que yo de eso preferiría no opinar porque no tengo la suficiente información como para decirte sí, está ocurriendo esto y la consecuencia del vínculo entre Israel y el gobierno de Milei es esta. Eso yo todavía, la verdad, tengo poca información y creo que todo está bastante críptico en ese sentido, ¿no? No es fácil saber qué fuentes hay que utilizar para informarse sobre lo que está pasando entre Argentina e Israel, ¿no? Así que ahí prefiero tener un poco más de cautela sobre qué es lo que está sucediendo. Sí, clarísimo. Incluso en el bloque anterior hablábamos de esta relación casi carnal que tiene el gobierno, el presidente Milei con el Estado muy llamativa, Israel. Totalmente. Muy llamativa, segurísimo, hay mucho que decir ahí, pero bueno, yo no tengo la información fidedigna suficiente como para construir una opinión todavía. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo va? Yo le quería hacer una pregunta capaz un poquito más técnica. Sobre este mismo conflicto, ¿no? En Gaza, preguntarle qué diferencia hay entre una violación al derecho internacional humanitario y una acción de legítima defensa. Mira, el derecho internacional humanitario es una rama, digamos, del derecho internacional público que también hace muchísimos, es muy antigua, incluso antes de lo que conocemos como derecho internacional público propiamente dicho, o derecho internacional de los derechos humanos, es muy, muy antigua, porque empieza con ciertas costumbres de los primeros conflictos armados que hablaban de cómo debía tratarse un enfermo, un herido, ¿no? Como empieza con ciertas ideas de humanidad, principios humanitarios de cómo tenían que tratarse a las personas incluso en un conflicto armado. Es decir, bueno, ya que, como si uno dijera, ya que tenemos esta desgracia que es una guerra, la idea es disminuir la capacidad de combate del otro, pero no hacerlo sufrir o destruirlo más allá de ese objetivo de dejarlo fuera de combate, ¿no? Empieza con estas ideas y al principio eran costumbres, eran prácticas, después hubo muchísimos tratados, hoy al día de hoy tenemos muchísimos tratados y normas que regulan esto que sería como el derecho de la guerra, ¿no? También vinculado al uso de determinadas armas que no se pueden utilizar porque son extremadamente letales o dejan daños a generaciones futuras. Bueno, hay muchísimas regulaciones sobre esto, ¿no? Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿qué son las violaciones al derecho humanitario? La violación a todas estas normas que tienen que ver con la humanidad, el tratamiento de los combatientes, con la distinción entre combatientes y no combatientes, por supuesto con la prohibición absoluta de dañar a civiles, es decir, a no combatientes, a generar daños superfluos, bueno, como te decía, el uso de determinadas armas. Si esto se lleva adelante, como justamente por eso se está investigando en el conflicto en Gaza, si esto se lleva adelante, viola el derecho humanitario y se genera lo que se llama un crimen de guerra. Eso siempre que se considere, primero, que hay una guerra, un conflicto armado, ¿no? Que para eso se tienen que distinguir dos partes, que pueden ser dos estados, o un estado y una fuerza irregular, con determinadas características, ¿no? Que no vamos a traer porque es como muy largo y muy técnico. A veces se da, y si se violan esas normas, entonces hay un crimen de guerra. A veces es lisa y llanamente un genocidio, por ejemplo, que es un estado intentando destruir a un grupo, a un otro determinado grupo, ¿no? O una determinada nación, un determinado grupo étnico, grupo religioso. Esto es lo que está investigando la Corte Penal Internacional. Si se cometieron alguno de estos crímenes, o violación al derecho humanitario, o un genocidio, o un crimen de lesa humanidad, o algún otro de estos crímenes que son los más graves y más aberrantes que conocemos, y que están penados por el derecho internacional, ¿no? O sea, que quiere decir que toda la comunidad internacional está de acuerdo con que esos son los crímenes más graves. Lucía, no sé si te respondí la pregunta, si me has preguntado eso, sí, era la diferencia entre derecho humanitario o qué me habías preguntado. O acción de legítima defensa, sí. Legítima defensa. La legítima defensa funciona de alguna manera parecida a lo que puede ser en el derecho interno. Usted, como que vos, obviamente vos no podés hacerle daño a un otro, eso está prohibido. Ahora, si ese otro, no sé, te apunta una pistola en la cabeza y vos, no sé, agarrás y le pegás una piña en el estómago para que se vaya, y bueno, sí, te estás defendiendo legítimamente porque el otro te está apuntando con un arma, atentando contra tu vida, ¿no? Lo mismo pasa con los estados. Es decir, si viene un estado e invade Argentina, ¿no? Viene, no sé, Chile con sus fuerzas armadas, invade los territorios fronterizos, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a defender porque no se puede dañar al otro? Y no, las fuerzas armadas argentinas se defenderán. Se intentará, por supuesto, primero por la diplomacia, por los medios amigables, y si no se puede, y bueno, sí, las Fuerzas Armadas intentarán, cumpliendo las normas del derecho humanitario, intentarán defenderse. Eso sería una legítima defensa. Ahora, las legítimas defensas, tanto interna como internacionalmente, tienen límites, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo para hacia adentro, ¿no? Si viene alguien y me quiere robar, pero esa persona no está armada, no tiene un arma, no tiene un cuchillo, simplemente se me acerca y me dice, dame el celular, o me lo quiere sacar de la mano, yo no le puedo pegar un tiro, por más que tenga un arma en la cartera. eso está prohibido. Si yo le, a una persona que me dice dame el celular, o sea, me amenaza, ponele, o me roba, yo le pego un tiro, eso se llama exceso en la legítima defensa, porque mi vida no estaba en riesgo. En todo caso, estaba en riesgo mi propiedad. O sea, yo no puedo matar al otro porque está en riesgo mi propiedad. Eso está prohibido. A nivel internacional es lo mismo. Si un país amenaza a otro o realiza una pequeña acción puntual en un determinado batallón, ese estado no puede después ir y ponerle al otro la bomba atómica que deja a generaciones y generaciones y generaciones con problemas de salud, porque sería una desproporción, sería un exceso, porque eso no es defensa, eso es ataque. Eso algo siempre para analizar caso a caso, ¿no? Siempre, hacia adentro y también internacionalmente, siempre se analiza caso a caso. Y vos ahí evaluás si realmente fue una defensa y la persona estaba protegiendo su vida, o en el caso de un Estado estaba protegiendo su territorio, o estaba destruyendo al otro, ¿no? Como si fuera una venganza o una hazaña o por el motivo que fuere.